¿Cómo estamos los panas? Vamos a seguir compartiendo ese enlace, chicos. Buenos temas. Saludos, Johnny. Para Johnny Walker. Vamos arriba, saludos. Dale, pa' chupar. Para los panas que están pegados en las bielas. Para los amigos que están en el FaceTime. Oye, suena, dice. You got to me. Saludos desde las vueltas. Para Mario Enrique Apolo Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Loren? Dos, tres. Hocus pocus, hocus pocus. Bauchi, bauchi, bauchi, bauchi. Oye, qué bien, ¿cómo lo hacemos? Oye, qué rico sentimiento. Oye, qué recuerdo. Oye, ¿por qué será ese sobrenombre? Saludos para Luis. Para Mario Ramírez, para la usita del momento, para Soledad Tumbal, tremendo saludo. A la gente de Haters. ¡Rigo! Yes, the bad times in life is like a telephone. You never know when it's gonna ring. But when it ring, just pick it up and receive. Lo hacemos en vivo. When you finish, put down the receiver and carry on. Cause the sun will always shine. No te olvides, chicos, de compartir ese enlace. Dale, dale, dale. Pero que dice, no será de tomar un traguito. Se ha de ser bueno, brother. Super sábado, por acá ya estamos sumamente cansados, ya caramba. Aquí sí nos vamos a pegar una ducha y vamos a dormir como angelitos. Como haber estado ahí dos veces en el que sabemos, en el sin respeto, ¿ya? Saludo a mis brothers, la gente de Tumbaco, la gente de Pipo, la gente de Puembo. Para mis amigos de Yaruquí, el Quinche. Para la gente que está en Tumbaco, para la gente que está en Cumbayá, los amigos que están en Quito, en el norte, en el centro, en el sur de la capital. A la gente que está también en La Tacunga, en Ambato, en Píllaro, en Riobamba. La gente de Guayaquil, igualmente para Walter, Keisa Luisa y todos los panas. Los que estamos activados. Retro. Danzos 3. 1, 2, 3. Caramba, DJ. Today is gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. By now, you showed us somehow, realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Oye, ahora seguimos. A bad beat, the word is on the street that the fire. Acá para Johnny Walker está pegándose las bielas, muy bien. I'm sure you have. Confirma Johnny Sotitronas. Confírmele, confírmele. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. ¿Y cómo lo hacemos? Clásicos. ¿Cómo lo hacemos? Yeah. Caramba, DJ. Que empiece el juego. Oye, para la gente de Manchester, saludo para el Mario que está viajando. Malditos borrachos, no me invitan. Es el juego. Que empiece el juego. Y como no sabemos que uso para Mario Collado, para los borrachos de las todas chicas, saludos. Nos vemos el lunes con Dena María. Saludos para Cristina. ¿Cómo está, señora Verónica? Muy bien, bad boys, bad boys. When you were eight and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do? Por acá dicen saludos, Mujín. Desde aquí, de Candelaria. Por acá dicen saludos, se veo desde aquí, de Candelaria. Mira, saludos, Jorge Castro. What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come? Vamos arriba. Pero dije bien clarito. Ya te lo dije. Para el Mario, que es el más borracho de tus macos. Saludos, familia Collado. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Michelle. Y comenzamos los panas de panas. Los amigos que están compartiendo, dale muy bien. Go, go, go. Everybody telling me to go. Everybody telling me to go. Well, everybody telling me to all over America. Asomarán el día lunes donde la miche. Of respect. Yeah. más DJs de seguro que están esperando su momento. Violento. Caramba. Oye, para todos los activados, muy bien. Por ahí para Jonathan Javier. Bien, ya, saludos a los tiempos, Jonathan. ¿Cómo estás? Saludos, sigue en Caramba, por favor. Sube el set para descargarlo. Claro que sea perfecto, se va para la descarga. Frecuencia Master. Caramba. Caramba. Saludos para familia y Macaña en la Tacunga de parte de William. ¡Vamos! lo hacemos. Let's go.